Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Dame toda la guita o te quemo. Nuestra señor. Habitual sección dedicada a evitar robos. Evite robos. Cada tanto hacemos una... Sí, un curso. Un curso. Lo que pasa es que enseguida los ladrones también se lo aprenden. Y entonces ya tenemos que cambiar las normas y los consejos que damos. Pero en todo caso, hoy tenemos un trabajo interesantísimo. Dice, atención, es la policía la que nos escribió los libretos hoy. Mira, difundió... muchos consejos para que no lo roben. La parte, digamos, literaria, del departamento literario de la policía. De la policía. Señores, en bares y restaurantes, atención los dueños de locales astronómicos. Gastronómico, señor. Lo escribió la policía. Ah, sí. Bueno, capaz que no tenía, no le andaba la gela. La policía recomienda estar atentos a las personas que pasean por el negocio sin consumir nada. Claro, si usted, por ejemplo, tiene un restaurante sí, y sí. ve que hay 5 o 6 sujetos que se pasean... entre las mesas. Incluso entre las mesas durante 6 o 7 horas. Y no piden nada. Y no piden nada. Algo raro. A favor de que no se sientan en ninguna mesa también, ¿no? Cuidado, sí, preste atención. Sí. Dígale a su socio, oye... estos tipos no me gustan. No me gustan nada, hace como 2 horas que están dando vuelta... y no se sientan en ninguna mesa ni pidan nada. Bueno, tienen derecho, no se sentaron. ¿Quieres que te diga una cosa? Vigila, mujer, vigila. Dice, y también a los coches que se detienen en la puerta con el motor en marcha. Oye, se ha detenido un coche en la puerta con el motor en marcha. Y dice, y varias personas adentro, seguro que nos quieren robar. Ahora, hay más gente que las que están sentadas, porque entre los que están caminando adentro del bar y todos los que están en el auto... Sí, el auto son mucha gente, siento que no hay nadie en este momento consumiendo. En estos casos, lo mejor es llamar enseguida a la comisaría más cercana, que queda al lado, por otra parte, y en lo posible cerrar la puerta del local. ¿Cómo cerrar la puerta del local? Sí, está abierto, son las 8. Lo interpreto. Yo las 8:30 de la noche. ¿Y qué va a cerrar la puerta del local? Está toda la gente viniendo a cenar. Claro, y que le dice, no, mira, en este momento me están afanando. Además les quedan los que están caminando adentro, les quedaron adentro. Y los que estaban en... sí, pero los del auto en marcha con gente adentro, es muy difícil que deje uno el auto en marcha con gente afuera, pero podría ser. Esos quedan afuera. Claro, pero los que están en el auto esperando, están esperando que los que están adentro. De adentro. Claro, dice, sí. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo los no chorros me di dicen, cuenta? ¿Cómo vamos a entrar si están los de la otra banda? Claro. Adentro. Bueno, hay que ponerse de acuerdo de venir a afanar de a uno. Para los clientes, esto para el dueño del local. Para los clientes es importante no dejar bolsos o carteras colgados del respaldo de la silla o en el suelo. Claro, porque podría pasar alguien y tropezarse. No, lo agarra y se va. Ah, sí. Si no, déjelo en otro asiento y a la vista. Pero en otro asiento se lo van a robar. Y se lo van a robar mejor todavía. También hay que evitar sentarse cerca de la puerta. O sea, si usted le toca una mesa cerca de la puerta, coma de parado. Y eso estará haciendo la gente que camina por el restaurante. Claro, están comiendo parados para evitar que los roben. ¿Pero cómo? No haga notar cuánto dinero lleva. Ah, sí, sí. Por ejemplo, dice, mire. Cobre una herencia. Mire toda la plata que tengo. Y saca ahí un pacoy. Usted que siempre anda con los bolsillos abultados. Sí, sí. No ande alardeando, ¿vio? Porque por ahí uno tiene entradas, por ejemplo, que le han regalado para el mismo programa que hace uno. Las tiene Varela. Y el tipo cree que es dinero. Es plata, que sí, es verdad. En la conversación también hay gente que habla muy fuerte. Sí, dice, ah, parece mentira la plata que tengo, Y hay mucha gente que puede estar escuchando un posible ladrón que está tomando un café. Entonces hay que disimular, incluso... O hablar más en código. ¿Quieres hablar de dinero? ¿Sabés toda la billuya que tengo? Un código. Pero más chorro entienden más eso que sí. Que el castellano. Sí, más hermético tiene que ser el código. El código de Hermes. Sí. O decir lo contrario. Es decir, ¡Qué poca plata tengo, eh! Tampoco creí. Pero no guiñe el ojo mientras lo dice. Ah. Abriendo el ojo grande, tampoco. Bueno, en casa, esto era en el restaurante. Sí, sí, sí. En el restaurante. No vaya. Ahora igual. No hay que. Es raro el consejo de no. Salvo a Babieca. Sí, a Babieca, sí. A Babieca, que es el restaurante que auspicia estos espacios. Le digo una cosa, es raro el consejo de no sentarse cerca a la puerta, siendo un lugar donde uno puede escapar más rápidamente, que en el fondo del local. Pero uno, ¿quién es uno? Uno es el ladrón el que escapa rápidamente. No, pero si uno está en la puerta, por ahí entra el ladrón hasta la mitad del salón y dice, esto es un asalto, usted está al lado de la puerta, no, se va. No, entran así, señor. El tipo entra, apenas se asoma, ve su bolsón ahí, que está cerca de la puerta, lo manotea y sale corriendo y se va. Ah, es verdad eso. Sí, no, no hace el tipo, a continuación, un asalto, qué sé yo, empiezo así, porque... No lo explica. No, que soy... Ladrón. Soy ladrón y soy implacable en mis procedimientos, y nadie piense que se va a salvar, porque no, te apunta, ¿qué usted qué creen en esas cosas? Solo de las películas con Michael Douglas. Está bien, es cierto, ¿eh? Si uno le da la posibilidad que el ladrón salga corriendo por la calle, es muy difícil ya. Así es. Ahora, ¿qué conviene? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con el comisario... El mayor. Maigret. Sí. Maigret, ¿qué es lo mejor cuando uno lo roba a un ladrón? ¿Correrlo? No, usted tiene que llamar a la policía. Y córrame ese ladrón, dice. Claro, cuando nosotros llegamos, corremos al ladrón en el caso de que lo agarremos infragante. Sí, pero, ¿sabe qué pasa? Yo estoy ahí y usted todavía está en la comisaría. Y bueno, señor... Y a lo mejor queda 20 cuadras. Sí. Y bueno, ¿quién le mandó a ir a comer al restaurante? Pero, ¿usted para qué está? ¿Para correr a los ladrones o para venir a echarme la culpa a mí? No, pero señor, me afanaron 25 pesos, me afanaron, señor. Comisario, ¿le puedo decir una cosa? Yo lo invité a comer. Yo lo invité a comer. Yo soy amigo de él, estuvimos juntos en el restaurante. Usted viene y nos dice todas estas cosas. Venimos a comer. ¿Cuántos años hace que venimos a comer en este restaurante? Es la segunda vez que venimos. Ahí está. Pero la vez anterior fue hace 5 años. Hace ningún año. Y bueno, no sé qué dije, señor. ¿Cómo usted no se cree que yo voy a andar? Y ahora encima viene el mozo y me quiere cobrar. No, no. Y pero aparte la parsimonia del comisario. En vez de salir corriendo, se pone a discutir con nosotros. Yo le dije, mire, saqué que vaya corriendo. Y se pone... Y usted se puso acá a preguntarme cómo me llamaba. Y tengo que tomar los datos. ¿Cómo se come acá? No, ya ves que me pone nervioso. Se come con mucho miedo. Este es un restaurante muy inseguro. Sí, lo que pasa es que todo el barrio se puso así, ¿vio? Sí, sí, realmente. La verdad que... Aseguro lo llevaron preso. Sí. La comisaría nos asaltaron como 5 veces. Sí, sí. Es verdad. Bueno, en casa. A ver, en casa, porque son precauciones que hay que tomar. Para evitar asaltos en el hogar, sí. Qué lindo que le digan el hogar, ¿no? Sí. La policía indica que lo ideal es conectar un sistema de alarma entre vecinos de confianza. Es decir, agarra un piolín, un cable pelado y se lo enchufa a cada uno de los vecinos de confianza que usted tiene. Entonces, sí. Cuando asaltan un vecino, como los hermanos Corzo, levanta la mano el otro. O algo así. Sí, está bien. No, ¿es así o lo entendí mal? No abuse del sistema, porque ante el mínimo indicio... A mí me encanta abusar del sistema. Ante el mínimo indicio, usted da la descarga eléctrica. Ay, le pasa como Pedro y el oso. Y claro, ¿vio? Y entonces después... ¿Era un oso? No, él siempre decía un oso, un oso. Y al final era un lobo. El lobo, Pedro y el lobo. Entonces ahora, usted siempre toca los botones y no es, ¿vio? Claro, nosotros... lo hace sonar en vano. ¿Cómo claro. son? Quería hacer otra denuncia, ya que estoy. ¿Se pueden hacer dos denuncias en el mismo...? Sí. Justo hoy está la promo. Nosotros vivimos sí. juntos, nada más. Vivimos juntos. ¿Son amigos o hermanos? No. Momentito, que momentito. La denuncia no viene por investigación de nuestra vida privada. Nos tocan el timbre y luego se dan a la fuga. Manos anónimas. Bueno, rinraje. Dedos anónimos. El rinraje, los niños. ¿Cómo rinraje? ¿Qué es eso? ¿Dónde salió eso? Es un juego de chico se llamaba rinraje. Tocamos timbre y salíamos rajando. ¿Y cómo se llamaba? Rinraje, nada. Llamaba, vamos a tocar timbre y patear tacho basura. Son 20 o 30... Ahora no, porque ya vienen pateados por los propios recolectores. 20, con mi amigo, 20 o 30 veces nos levantamos de la cama, alternadamente. Alternadamente. Duermen en la misma habitación. No. Yo para tomar la declaración. No importa, no importa. Por la declaración, señor. Tenemos un lost. Y yo ya estoy harto. ¿De él? No, señor. De que nos toque el timbre. Yo ya estoy a punto de poner un cartucho de dinamita y el que toque el timbre vuela por el aire. Sí, señor. No le digo. Yo trato de disuadirlo porque él es mucho más impulsivo que yo. Yo quería nada más electrificarlo. Señor, ¿qué le cuesta que le toquen el timbre? Discúlpeme. ¿Cómo que me cuesta? Me despierta. No dormimos en toda la noche. Cada 10 minutos tocan el timbre. En toda la noche no podemos pegar un ojo. ¿Usted no compró no compró la rifa de la cooperadora? No. No. Todas las veces que le toqué timbre. No, y me nosotros, ¿sabe por qué no salíamos? Porque pensábamos que eran los chicos. Y diga que se salvó, porque mire que si le ponía cartucho de dinamita. Mire, si le ponía cartucho de dinamita. Volaba por el aire. No era usted el que me vendía una rifa en este momento. No lo reconocía ni su esposa. Bueno, pero dice aquí: hay que conectar un sistema de alarma entre vecinos de confianza. Sí, está bien. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cuántos vecinos de confianza tiene? Ninguno. Nunca conocí un vecino de confianza. No, pero la palabra vecino ya elimina toda la confianza que uno pudiera tener. Usted tiene que buscar un vecino de confianza, así lo tenga a 20 cuadras. Entonces ya no es tan vecino. Sí, no tiene razón. Claro, ¿cómo lo conecto? Cuando el tipo viene, el ladrón ya está repartiéndose la guita en Berazategui. Pero por lo menos alguien más lo sabe. ¿Qué me importa que lo sepan? A usted cuando le ocurre un infortunio, va y lo cuenta y cree que eso ya es algo. Eso es de psicoanalistas, no de vigilantes. Ahora, discúlpeme, entonces, ¿sabe qué? Conecte algo directamente a la comisaría, que a nosotros se nos prenda la luz. Ah. Y entonces nosotros vamos. Ahora, guay, si no llegamos a encontrar un chorro que le haya robado algo, le llevamos algo nosotros. Momentito, me parece una barbaridad. Y sí. No. Acá dice... Ah, ahora entiendo. Conecta entre vecinos de confianza. Si un ladrón entra a su casa, una casa... Sí. La sirena, una sirena. Claro. Ah, una sirena. En el sentido sonoro, ¿no? Sí, que va a ser una sirena. No en el sentido mítico. No. Si activa una sirena en la casa del vecino, sería mucho mejor en el sentido mítico. Una sirena inactiva, ante la presencia de un chorro en la casa vecina, empieza a cantar. Mientras el dueño de casa se hace atar al palo mayor. Y a usted le surge la confianza en su vecino. Exactamente. Y le entra y lo ve, ve a la sirena cantando mientras el tipo está atado al Pero palo no mayor. Es práctico eso, sí. Señor. No. Dice, no, este llama a la comisaría. Este. ¿Quién? El vecino. Este, porque este compró un huevito. Sí. Este lo cocinó y este llama a la comisaría. Si se está por salir de viaje en la comisaría, qué raro este reflexivo. ¿Cómo puede ser? Si se está por salir de viaje. Yo me estoy por salir de viaje. Él se está por salir de viaje. Tú te estás por salir de viaje. Lo mejor es no comentar con empleados temporarios de la casa. ¡Ay, qué mal! Claro, incluso si usted no tiene empleados temporarios, convendrá contratarlos para luego no comentarle que usted va a salir de viaje. Pero escúcheme, yo mañana tengo que venir acá, soy el jardinero. ¿Me va a decir si está o no? ¡No, no! Por favor, no hablemos. No hablemos mañana del viaje que estamos planeando. ¡Ah, va a ser un viaje! No lo diga. Solamente lo comenta ante empleados permanentes, no temporarios. ¿Qué hago mañana? ¿Vengo o no a cortar el pasto? ¿Usted es el jardinero? ¿Y sí? Ahora ya no venga porque... ¿Por qué? O yo lo que no debía. Va a ser un viaje. Sí, pero... Y ahora mire, yo lo sé. Mire, jardinero, lo voy a contratar de por vida. Lo voy a contratar permanentemente. Ah. Para que este dato que yo le doy no se pueda volver en mi contra. Perfecto, ahora sí. ¿Qué tiene que ver eso? Discúlpeme, comisario. Patroncito, yo también escuché, ¿eh? Ajá. Bueno, lo voy a blanquear. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los empleados mismos van a ser los que lo roben? ¿Usted está diciendo eso? A claro. Ver, puede ser, dice... la duración... tampoco, no, sí, parece que sí. No hay que decir la duración y el destino del viaje. Ah. Dice, puede decir, me voy de viaje, pero no dice a dónde. ¿Pero ni cuándo vuelvo? Días, señor. No, le puedo decir. ¿Y a dónde? Puedo volver ahora o dentro de 280.000 años. tampoco deje que se acumule correspondencia. O sea, vuelva de donde estuviere, regrese cada día. Pero escúcheme, yo meta voy... la correspondencia para adentro. Yo voy a las sierras de Córdoba de vacaciones. ¿Cómo hago? ¿Tengo que volver a juntar sí, las cartas? Sí, señor, y entre las cartas, porque si no van a decir, mire, tantas cartas que hay ahí acumuladas, seguro que el tipo está de vacaciones en la sierra de Córdoba, pum, lo asalto. Golpeo la puerta. Ah, no, ¿y si no está? No está, no hay nadie. Entonces entran y desvalijan la casa. ¿Y si fingimos que hay alguien? ¿Y cómo? Eso es lo que tiene que ¿Y hacer. ¿Pero y cómo? Grabamos. Grabamos una cinta sin fin. ¿Una conversación? Una conversación. ¿Y qué dice? ¿Y si fingimos...? Ah, no. Dice, por ejemplo, lo mismo y se repite. Dice, tendríamos que hacer podar la ligustrina. ¿No te parece, Enrique? Sí, muy buena idea. Gracias. Tendríamos que hacer podar la ligustrina. ¿No te parece, Enrique? Muy buena idea. Gracias. No, pero puede ser más larga la cinta sin fin. Sí. No puede, ¿qué de, vamos, a hacerla, un poco más larga. Tendríamos que hacer poder la ligustrina, ¿no te parece, Enrique? Muy buena idea, muy buena idea. Estoy de acuerdo. Me alegra que estés de acuerdo. Tendríamos que hacer poder la ligustrina, ¿no te parece, Enrique? Muy buena ¿No idea. ¿No te parece, Enrique? Muy buena idea, estoy de acuerdo. ¿No te parece, Enrique? Muy buena. Discúlpeme, pero eso es más sospechoso todavía, porque en su casa nunca se escucha no, nada. A las 3 de la mañana no hablan. Sonando esa conversación es una locura. Claro, hablar de ligustrina. Es que tendríamos que hacer poder la ligustrina. No, para mí que tiene que haber algo, una cuestión de luces, que de repente se prende una luz de un ambiente, otra, como si hubiera una persona que va por dentro de y la que casa. Que está un poco loca. Sí, claro, que está buscando y se algo. Prende una luz y otra y otra, y otra y otra y otra, y otra y otra y otra, incluso, y cada tanto sale un, podemos comprar una sombra atrás de una gigantografía que da vuelta así y que pasa la... Y al llegar a la ventana una grabación que dice, tendríamos que hacer podar la ligustrina. No, ¿sabe? Lo más efectivo y además lo menos sospechoso es dejar un bulto en la cama. ¿Un bulto a dónde? Señor. ¿Un bulto en la cama? En la cama. Esa es otra novela. Un bulto del tamaño humano, digamos, un tamaño... Sí, tampoco va a dejar un bulto... Sí. Tapado con la sábana. Un cadáver. ¡No! Que el ladrón encuentre un cadáver. Que el ladrón desde afuera, ¿cómo ve la cama? Claro. No, claro. Usted deja la ventana abierta. Ah, bueno, deja la ventana abierta, se meten adentro, señor. Se lo pueda ver. Cuando, se meten adentro cuando uno está de verdad, no se van a meter cuando ven un bulto. Pero usted lo ve que está. Cuando ve un bulto ya se va. No, aparte ya el ladrón está dentro cuando comprueba que es un bulto. Claro. No, claro, porque usted tiene el bulto durmiendo. El bulto durmiendo ¿cómo? es otra novela, ¿eh? Tapado con la sábana. El bulto durmiente del bosque. Y toma la precaución de que a la altura de la almohada no se distingue el cuerpo bajo las sábanas, deja asomar una pistola. Entonces, ¿cómo es? Un bulto bajo la cama. Y se asoma una pistola. O sea, el chorro piensa, usted está armado, usted es violento, yo a usted no lo robo. El chorro viene y le agarra la pistola y se la fa. ¿Sabes lo que hay que hacer? Estaba pensando. Un momento, ¿eh? Es ambiciosa la idea. Me encantan las ideas ambiciosas, Enrique. Es un auto que constantemente da vueltas manzanas, no está manejado por nadie. Un escaletre. Robotizado. Un auto que frena un rato en la puerta de la casa y da una vuelta a manzana y vuelve a frenar en la puerta de la casa y da una vuelta a manzana y da vuelta a frenar. Sin que esté manejado por nadie. ¿Y por qué ese detalle de que no está manejado por nadie? Porque usted está de viaje. Ah. Pero no es más sospechoso de que... El auto, sí, aparte va a llegar la televisión a mostrar el auto que no maneja nadie. Se nota que en el volante no hay nadie. Pero el ladrón, cuando vea que en el volante no hay nadie, se sube él y se lo afana. Claro. Tiene razón. Póngale un bulto también. Sí. Claro. Y que le asome una pistola. ¿Sabe lo mejor? Es dejar todo abierto. Tiene mucha razón, como sí. En la carta robada de Poe. Sí. Usted deja todo abierto, entonces el ladrón dice, si está todo abierto... Alguien afanó recién. Es que el tipo este tiene mucha confianza y algo, debe estar claro. Muy armado y muy preparado para todo. Es sospechoso. Sí, eso, mejor que no entre, porque podría ser una celada. Así es. Una celada. Ah, una helada. Así que ahora nosotros estamos recomendando que... Cuando ustedes se vayan de vacaciones, se van juntos, ¿verdad? Sí, bueno, era un tema privado. Cosas nuestras, no podemos decirlo delante de empleados temporarios como usted. Llevo 10 años en la policía, señor. Bien. Último consejo. En taxis o remises. Sí. Una buena precaución es tomar el número de la licencia y la patente del taxi en el cual se viaja. ¿No es un poco de mala onda con el taxista? Sí, mala onda. A ver, dice, el de la patente ya se la tomé afuera. El de la licencia... ¿Qué? No, es un poco sospechoso con el chofer, digo. Claro. Va el pasajero, dice, me dice el número suyo. No. Dice, bajate, si no te convengo, y así. Dice, así podés hacer la denuncia si pasa algo. Apenas se sube al coche... Es recomendable verificar que funcionen las manijas interiores. ¿Cómo? Para no quedar encerrado en caso de robo. ¿Pero cómo en caso puede ser que no tenga manijas del lado adentro? Sí, señor. Andan por ahí taxímetros que no tienen manija del lado de adentro y no te puedes escapar de ninguna manera. Es una trampa. Que tienen un vidrio que se alza cuando te subís. Y uno queda encerrado. Y uno queda encerrado ahí. Oye... Pero... Algo muy extraño pasa con este taxi en el que hemos subido. Sí, ya me di cuenta. Quise agarrar la manija y está vaciada. Sí. Además, los vidrios no bajan. Estamos encerrados. ¡Estamos encerrados! ¡Taxista, taxista! ¿Qué? Deme el número de su licencia. 488423. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con el número? Estamos encerrados dentro del taxi. Los voy a matar. Sabía que esto sucedería. Yo anote. Quería tomar el de atrás. Ya tarde, ahora tengo que resolver esto. ¿Para qué te hago caso? Siempre me llevas porque... Este tenía aire acondicionado, el de atrás no. Sí, pero este es un criminal. Vamos a ver, esto lo podemos llevar adelante. Bien, sí. Vamos a ver si se nos ocurre algo. Señor, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasa? Que los voy a matar. ¿Hay algún motivo o simplemente es una decisión improvisada? Primero los voy a pasear por la ciudad. Menos mal. Nos llevamos un buen recuerdo al menos. Un momentito. Voy a hablar con mi amigo. Qué suerte. Bueno. Presta atención porque vamos a tener muchas oportunidades. Claro. En un paseo va a haber muchas oportunidades. Claro, algo puede ocurrir. Algo inesperado. Sí. ¿Qué, por ejemplo? Romperle el vidrio con algo. ¿Con qué? Y no sé, yo tengo la billetera nada más. No muestres la billetera, hay allí mucho dinero. Bueno, no lo digas. He leído que la policía aconseja fingir que tenemos poco dinero. Bueno. Yo con este botín voy a pegarle. Pero él tampoco lo digas. No, con el botín, el zapato. Algo... Me hace confundir, estoy tan nervioso. Cuidado, porque este hombre podría oír nuestra conversación. Y entonces se percataría de que estamos planeando huir. Los estoy escuchando. Uy, ustedes son caramba. Los mismos que... Se percató de que estamos tratando de huir. Sí. Los ya mismos los que... escuché con lo de la ligustrina. Somos los mismos que no estamos en casa. Sí. Vi toda la correspondencia que tiene en la puerta de su casa. El bulto que tiene en la cama. ¿Y la pistola que se asomaba? Pausa.